pero se siente todo guapa hoy. Continuando con nuestro ejercicio de memoria, recordando esos temas que han generado bastante debate en nuestro programa, vamos a escuchar a continuación dos producciones que hablan sobre un tema realmente importante y que en su momento y hoy en día sigue generando bastante discusión, y es el tema de la despenalización del aborto. Vamos a escuchar entonces las opiniones de la gente, de jóvenes, hombres y mujeres, con respecto a este tema, y también posteriormente escucharemos un poco lo que sucede. Cita en términos generales este debate. Por nuestros medios pregunta. Cada día me arrepientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio ha sido la virginidad. ¿Está a favor o en contra del aborto? Estoy a favor del aborto, porque cada uno es libre de tomar sus propias decisiones y saber si va a tener o no un niño. Ya es una decisión muy importante para la vida de cada uno. Yo estoy en contra del aborto porque creo que no es favorable que una persona atente contra la vida de un ser inocente. Pues eso depende, porque si es un caso, por ejemplo, de una muchacha que es violada y queda embarazada, pues entonces sí estaría a favor, pero si es una muchacha que está en una buena economía y pues tiene posibilidades de tenerlo y que está bien a nivel mental, no la apoyaría de ese aborto. Estoy a favor y a la vez en contra, porque pues hay personas que tienen circunstancias o problemas y debido a eso lo hacen. ¿Crees que las mujeres que abortan deben ir a prisión? No, para nada, pues cada uno es libre de hacer lo que quiere, de tener o no tener el bebé. Yo pienso que las mujeres que abortan no deberían ir a la cárcel, porque ellas lo hacen en un momento de desesperación y difícil de su vida. Yo apoyaría a las mujeres que abortan por un motivo de que su hijo venga enfermo o que hayan sido violadas, pues a ellas no deberían ir a la cárcel. No estoy de acuerdo que a las mujeres se las lleven para la cárcel por ese hecho. ¿Conoces casos de mujeres que hayan abortado? No, ninguno. Yo conozco 4 casos de mujeres que han abortado, puesto que ellas se han encontrado en una situación difícil y pues casi todos los casos han sido en embarazos no deseados, en menores de edad. He conocido un caso de una niña que quedó embarazada a los 14 años y pues ella, por temor a que la rechazaran o que su familia no la aceptara o la echaran de la casa, ella abortó a los 3 meses y pues ese es el caso que conozco. Disfruta de la vida y apoyar, que son 2 días y que nadie te reprima, rebelde contra la hipocresía. Cuando yo lo deseo, hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las cosas que dan, que mi vieja me meto más adelante y el macho. El 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos, una lucha que ha sido conquistada por las mujeres. Ante las acciones jurídicas, políticas, de diplomacia, de denuncia y las movilizaciones en diferentes países del mundo. El 28 de septiembre, desde hace muchos años, digamos, existe esta campaña, inicialmente por pues la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y también articulada con una propuesta de que exista una convención interamericana por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces son como esas dos iniciativas. La la despenalización del aborto es importante porque es un ejercicio de autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, desde las mujeres, donde son ellas mismas, nosotras mismas las que tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo como primera instancia de socialización, de representación y de ser en el mundo. Que debe ser no condicionado como está en la actualidad, sino absolutamente de libertad, de seguridad y de gratuidad, porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y son para todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que no seamos ciudadanas plenas y el cuerpo sea de otros, de otro? Entonces, la libertad es completa. Estamos por la libre opción a la maternidad y porque el aborto no sea penalizado, o sea, ¿por qué los hombres, los patriarcas, por qué esta sociedad absolutamente patriarcal, absolutamente fundamentalista, considera que los derechos humanos son tienen que ver con una religión? Eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, esto es un estado laico y mi cuerpo es mío y yo decido. El aborto sí o el aborto no, eso lo decido yo. Pienso que ahorita es de los principales derechos que se están violando, que se están negando la posibilidad de que la mujer sea quien decida realmente en qué momento quiere ser madre, en qué momento no quiere ser madre. Pero más allá de despenalizar el aborto, también hay que trabajar en la cuestión de la educación y, como dice, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y un aborto legal para no morir. El Estado debe garantizar esas condiciones seguras para que la mujer que decida abortar no muera. Queremos apoyar y acompañar a todas las mujeres que quieren decidir por su cuerpo, que no se dejan doblegar por moralismos religiosos y que sobre todo tienen derecho a la salud digna. La despenalización del aborto es un imperativo en nuestros países latinoamericanos, porque quienes más están siendo perjudicadas por que el aborto se haya despenalizado, a pesar de que ya hay 3 casos en el país, son las mujeres y particularmente las mujeres de los estratos más bajos, que son la inmensa mayoría. Porque muchas mujeres se mueren todos los días por abortos practicados en condiciones de clandestinidad, porque todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, y porque el Estado debe respetar también los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las mujeres. De la despenalización, yo creo que es una necesidad para que realmente la igualdad entre hombres y mujeres se concrete un poco más. Creo que es el primer paso, es lo más elemental que un Estado laico y de derecho debería hacer. Eso es una exigencia que estamos haciendo las mujeres, que debe ser garantizada por el Estado y debe ser respetada por la sociedad. Creo que no se puede ver un delito el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y el Estado no tiene ni el resto de la sociedad tendría por qué decidir sobre nosotras y penalizar las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo. El feto no es un niño y el aborto no es. Una sentencia que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia en 3 causales, pero no se está respetando. Por el contrario, todos los días se le pone un montón de barreras de acceso a las mujeres. Los prestadores y las prestadoras de salud no conocen la sentencia, no la aplican. Las mujeres, muchas tampoco, aún desafortunadamente, no conocen sus derechos sexuales y reproductivos y no conocen que tienen derecho a decidir si quieren o no continuar con sus embarazos. Y también, de todas maneras, existen muchas barreras de acceso aún para métodos de planificación. Existe aún mucha desinformación y, pues, de todas maneras es una sociedad muy moralista, que es de muy, muy doble moral, y es una sociedad en la que todavía la relación madre-mujer es absolutamente estrecha. Entonces, mujeres que deciden no tener hijos o que deciden interrumpir sus embarazos también son, digamos, vilipendiadas por la sociedad. Para no morir, educación sexual para decidir, anticonceptivos para. Como mujeres y realmente piensen cuáles son los derechos. ellos, que las cobijan, que los conozcan y conozcan que la interrupción voluntaria del embarazo es uno de nuestros derechos sexuales y reproductivos y a la vez un derecho humano fundamental. La hora de la resurrección. Pienso yo que lo principal es participar en todas las actividades que sea posible de capacitación. Por eso es muy importante apoyar la cátedra sobre el aborto, que actualmente se halla pues cuestionada particularmente por algunas esferas como la de la Procuraduría completamente. Y además pues mediante la iniciación muy temprana de una formación de las niñas especialmente, sin excluir a los niños obviamente, pero debe ser algo que esté mucho más orientado hacia la formación de las mujeres, que va de la mano pues con todas las acciones de empoderamiento de las mujeres. Por consiguiente, me dispongo yo a decirte, si no empezó la guerra, pues a que decidan sobre sus cuerpos y sean pues como conscientes de eso, de que somos nosotras las que decidimos, ni el Estado, ni la Iglesia, ni el marido, ni el partido, sino somos nosotras las que decidimos. Tenemos soluciones para que no vaya a pasar, quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Invito a todas las mujeres principalmente a que accedan a mayor información, a que busquen información y que busquen también la posibilidad de construir colectivamente propuestas alternativas para generar movimiento. Creo que solamente con el movimiento social y la lucha de las mujeres es que se pueden reivindicar y alcanzar los derechos. Escucharé ya. Su María Marta tiene una proposición. Preparado, bien atento, que se inicia la sesión. Algo se está cocinando. Sí, algo muy especial para las mujeres. Mujeres de mi barrio. Voces contra el silencio. Todos los sábados a partir de las 12:30 por Vientos Estéreo 94.4 FM. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Qué buena canción escuchábamos a esta hora de la tarde aquí por la 94.4 FM y su programa Mujeres de mi Barrio. Así es, Giovanni, y qué rico escuchar a estas mujeres que resisten y construyen otras posibilidades de vida en donde nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres, dejen de ser espacios y territorios invadidos y agredidos. Un mundo donde nuestros cuerpos en verdad sean nuestros y donde ser madre sea una opción tan válida como no serlo. Mujeres que erizan la piel por su calidez humana, por su solidaridad, su capacidad de ser cómplices y amigas y, por qué no, verdaderas hermanas. Continuemos entonces pues recordando esos temas de discusión y debate que hemos tenido a lo largo de nuestros programas. Vamos a escuchar ahora dos temas muy importantes. Uno que habla sobre violencia sexual, mito o realidad, y otro que habla cómo nos toca la guerra, violencia y mujer. Rica, espérate lo que le voy a indicar a esta mamacita, pues. Hembrita, aquí está tu instrumento de burro, cuarta, 18 dedos, fuera donde se pasea la lora, charnela desmontable, riel de cadmio, pavón de baquelita, escudo patriota, pedigrí dorado con telescopio, mira láser. Sí, la onda que yo voy a hablar con ella. El varón a mí me vio primero. A mí me ha levantado la cejita, loco. Dame, loco, en él y el toque. Por nuestros medios, pregunta. Violencia sexual, mito o realidad. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu paternidad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. Pues yo sí fui agredida, pero cuando estaba chiquita. No violada, pero casi, en varias ocasiones. Entonces sé lo que eso significa y aunque no llegue a concluirse la violación, uno se siente de alguna manera violado. Uno no deja de sentir miedo. Miedo a que una persona se acerque mucho, miedo a que en un bus uno sienta un hombre muy cerca, miedo a las miradas, desconfianza.